que hablan fatal de mí, pero puedo esconderme dentro de ti, oye. ¿Qué te parece si nos vamos? Mientras escucho a los burnies.